esa mujer a la que hoy tu amigo mío estás amando. A esa mujer le amé yo también. Quiero que sepas, no vale la pena. A esa mujer yo te confieso, también le di mi vida entera. A esa mujer yo la conozco muy bien y no lo dudo que te pague con la misma moneda. Y ese consejo te digo, escúchame amigo mío, aléjate. Esa mujer jamás había amado, esa mujer nunca te va a ser fiel. Si este consejo te digo, es porque fui su marido, de la que tú hoy consideras tu mujer. Amigo, escúchame, aléjate de esa mujer. Me fue infiel y ese consejo te digo, escúchame amigo mío, aléjate. Esa mujer jamás había amado, esa mujer nunca te va a ser fiel. Si ese consejo te digo, es porque fui su marido, de la que tú hoy consideras tu mujer.